Este es el cuento del elefante que se cayó en un dedal. ¿Era chico el elefante o era muy grande el dedal? Para cuento no está mal. Grandes como las casas, grandes como las casas, grandes como las casas, sí, e igual que ellas. Todos los elefantes, sí, tienen goteras.